Generamos nuestra señal desde Bogotá y desde Bucaramanga. Somos una emisora especializada en rock and roll. Desde el 2009 estamos en www.eltunnel.com. www.eltunnel.com. Las 24 horas del día estás con el Túnel Rock. Ave María, ¿cómo la estamos pasando aquí a bordo de la nave del rock en www.eltunnel.co? Y en nuestras emisoras aliadas, Improvisando Radio, Cultura Rock, AC Rock en Puerto Rico. También nuestros amigos en Bolivia están generando esta señal en sus señales, César Radio Rock, The Classics. Y también en el FM, en Cochabamba, Bolivia, en los 93.1, en Estrella, la radio que nunca duerme. Un gran abrazo a los oyentes que están conectados en este momento a través de esas plataformas y por supuesto a través aquí de eltunnel.co. Seguimos buscando el logo. Usted ha visto en redes sociales, está perdido, se desapareció en algún momento, ¡pum!, se fue y quedó una imagen negra y como un mensaje de error diciendo no encontramos el logo, logo no encontrado. Se desapareció y no sabemos qué pasó. Lo seguimos buscando por ayer, el día de ayer nos dieron algunas pistas y pues bajamos ahí como unas escaleras o algo, no sé, hay algo por ahí, bajando algo como un subterráneo. Encontramos el logo ahí, pues no sé, nos dieron, mentiras, no lo encontramos, nos dieron unas pistas. Hoy en la tarde seguiré buscando y a las 6 de la tarde de hoy en nuestras redes sociales, eltunnel.co, les estaré diciendo qué pasó con el logo, les estaré actualizando, ¿sí?, las noticias que con nuestra imagen, porque pues es como, es nuestra imagen, por supuesto, y no la tenemos en este momento, se perdió, se fue, se esfumó. ¿Quién sabe quién la tendrá? Esas son las preguntas que nos hacemos. ¿Quién la tendrá? ¿Por qué se iría? ¿Qué habrá pasado? No sabemos. No sabemos, pero seguro este misterio se va a esclarecer un poquito más hoy a las 6 de la tarde. Quiero saludar también a nuestros oyentes que están muy activos a través de nuestro WhatsApp. Gracias por estar ahí conectaditos. Gracias por ahí estando. Apareció Satanás y todo. Otro gato. Por ahí me están enviando memes y GIF. Y stickers aquí a través de nuestra comunidad. He estado pensando incluso armar un grupo, porque aquí en la lista de difusión hay varias personas. A ver, yo les digo cuántas personas hay en la lista de difusión. Hay conmigo casi unos 60 personas acá en la lista de difusión. Me dan ganas en algún momento determinado abrir un grupo en WhatsApp y para que todos nos conozcamos. Hacemos ahí, no sé, alguna cosa. De pronto se me ocurre. Vamos a ver ustedes qué dicen. ¿La hacemos o qué? Ahí como para conocernos dentro de los que estamos aquí en este cuento, pues a ver qué, no sé, acá hay gente de varios países, de Londres, de Puerto Rico, de Uruguay, pues obviamente hay personas de Colombia, de Cali, también se ha reportado, de Pasto, de todos lados hay acá, entonces pues sería chévere hacer más comunidad de lo que pues nos encanta hacer aquí a bordo de la nave. Sigamos con más música y me piden algo suavecito, esto lo pide Jorge. Esta banda se llama Audio Slave. Esto es I Am the Highway. Pasamos por la nubosidad esponjosa y tranquila, como para que usted se relaje, descanse un poco los oídos, si es que de pronto lo que venía escuchando le cansa, aunque no creo. Al igual, puede mantener el volumen 100% arriba, porque esta canción es una delicia. Llega el señor Chris Cornell y su banda con esto que es I Am the Highway. Y esta es La Nave del Rock. Yo soy su capitán, Pablo Rocks. Los acompaño hasta las 12 del mediodía. Girls and swine, bereft of me, long and weary, my road has been, I was lost in the cities, alone in the heat. sin importar dónde te encuentres. Si hay conexión a internet, ahí estamos. Estás con el Túnel Rock. Estás escuchando el Túnel Rock. Trace like sorts inside a dream. has fallen away from me. Tenemos que agradecer nuevamente a Marta que solicitó esta canción que sonaba muy delicioso aquí a bordo de la nave del rock. Y les cuento que acabo de crear un grupo en el cual ya se están uniendo poco a poco y ya está habilitado para que ustedes hablen un ratico. Hablen, hay unas reglas que, bueno, obviamente no van a vender el Barbalife y esas cosas, ustedes ya saben, no las puse, pero se entiende que esas cositas, por favor, no, ni tampoco hay que no, nada, no, de lo que está pensando, eso que está pensando. Estás escuchando el Túnel Rock. Somos el Túnel Rock. El túnel.co está al aire. Sí, señor, desde las 10 de la mañana hasta las 12 del mediodía estaba esta nave sobrevolando los diferentes confines de la música. Y a ustedes, mis amigos, mil gracias por estar ahí conectaditos. Gracias por estar ahí. Así que, bienvenidos. Los que quieran unirse al grupo, les voy a dejar el link también en nuestro chat. Ahí en www.eltunnel.co. Ahí queda súper público para que se conecten y hablen ahí lo que puedan. Obviamente yo cierro el grupo cuando finalice el turno, pues para evitar al spam y ese tipo de cosas. Así que no se vuelvan locos. ¿Qué tal si hacemos una doble dosis con esta gente? Inevitable no pensar en Matrix o en Matrix. Jason Reigns Against the Machine. Vamos con una doble dosis. Killing the Name. Y esto que suena muy delicioso que se llama Wake Up. Hoy había estado con una carga bien pesada y eso me encanta. Gracias a ustedes por estar ahí. Esta es la nave del rock. Never. canciones de una misma banda. Dos canciones de un mismo artista. A continuación en el Tule Rock. Doble dosis. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me.

spreads his wings. Oh, Lord, yeah. Escuchamos a Black Sabbath con Warpigs a esta hora en la nave del rock. Ya casi estamos llegando al final y a ustedes mil gracias por continuar hasta aquí. He estado calladito porque estoy organizando aquí. Oiga, es que el despelote que se armó es cosa loca. O sea, es una vaina que no sé qué pasó. Estás escuchando el Tú del Rock. Por eso me dediqué a programar buenas canciones, a darle complacencia a ustedes que habían solicitado también muy buenas canciones, y aquí como que hicimos un match interesante en el mood que tenemos el día de hoy, miércoles 24 de febrero del 2021. Seguimos buscando el logo. Ya tenemos algunas pistas. Seguimos buscando. Hoy a las 6 de la tarde más información de lo que fue lo que pasó con nuestro logo. Para ir cerrando este recorrido musical, invitamos a Ghost. Nos queda unita canción, y cerramos este recorrido. Y por supuesto, aquí en el Túnel CO, quedan ustedes con muy buena música, una muy buena década. La década de los 80 ya viene con todo su power. Something within your eyes said it could be the last time. Bueno, muy bien, hemos llegado al final de este recorrido musical. Por acá el señor de los stickers en el grupo empezó a hacer lo suyo, empezó a surtirnos. José Gabriel, ¿es el señor de los stickers? Sí, sí, es él, hermano. Él es el que nos surte aquí los stickers. O bueno, al menos tiene algunos bacanos por ahí que nos está compartiendo. A ustedes mil y mil gracias por hacer parte de esta legión. Y pues bueno, ahorita más tardecito, después de que cese el envío de stickers, pues cierro el grupo para evitar el spam y que ustedes sigan trabajando juiciositos, si es lo que desean, ¿no? Porque pues bueno, ahí miramos las condiciones. Después de este vuelo un poco turbulento, con muy buena música, por supuesto, hemos llegado al final de este recorrido. A ustedes mil y mil gracias, a nuestras emisoras aliadas, Improvisando Radio, Sonido Retro, ¿ves? Se llama a través de Sonido Retro. Ellos hace rato, ¿no? Nada, no sé de ellos. Improvisando Radio, Cultura Rock, AC Rock en Puerto Rico y en Bolivia. También están nuestros amigos de César Radio Rock, también de Classics y 93.1 FM en Cochabamba, Bolivia. Generan esta señal para todos los oyentes. Espero que hayan rock and rollado sabroso. A continuación viene una década fabulosa, fantástica, me encanta. La década de los 80. Yo continúo aquí conectado, trabajando, haciendo cositas, buscando el logo porque se nos perdió, como les dije, no sabemos qué pasa. Hoy a las 6 de la tarde estaremos actualizando qué pasa con nuestro logo. ¿Qué pasa? Se lo robaron, se lo llevaron, señalaron de envidia y hicieron el comando con nuestro logo. No sabemos qué pasó. A nuestros oyentes, sigan ahí, compartan el link. Ahí se los dejé en la descripción del grupo. Está el link para que compartan entre sus amigos rockeros o no tan rockeros. De pronto en un grupo de vallenato envíen esa vaina, no sé. Hagan lo que quieran con ese link, compártanlo. La idea es que llegue ahí personas que les guste estar a bordo del rock and roll y de las emisoras online, que es algo que generalmente la gente no hace. Ustedes son revolucionarios por estar ahí. Yo soy su capitán, Pablo Rocks, y por supuesto me despido con muy, pero muy buena música de una banda que no ha sonado en la mañana tarde de hoy. Yo aquí los abandono, dejo la nave parqueadita y nos oímos mañana a 10 de la mañana. Un gran abrazo, chao chao. Yeah!